solo sea tu voz la que disipe esta niebla. Que solo sea tu voz, sea la guía entre tanta hipocresía. No la falses, no la matices, échala pa' fuera. Pa' demostrar que ya no hay nada más que nos pueda negar. Alguien quiere vendernos humo en esta niebla. Viene probando cuánto de esto no nos vamos a tragar. Sabemos muy bien que nos están mintiendo. Sabemos muy bien que están coaccionando. Sabemos muy bien cuánto extorsionan. Sabemos que callan la injusticia y sus pactos secretos simulan. Sea la guía, solo sea tu voz. Juicios no nos deben doblegar. Las fronteras caen, se liberan. Sumisas a la idea de xenófobos sectarios que a la sombra de sus emblemas como burócratas rigen. Sabemos muy bien que nos están mintiendo. Sabemos muy bien que están coaccionando. Sabemos muy bien cuánto extorsionan. Sabemos que callan la injusticia y sus pactos secretos simulan. Sea la guía, solo sea tu voz. Solo sea tu voz.